La presentación nacional de ciencias y técnica de la rama agrícola tuvo lugar los días 3 y 4 en el Instituto Superior de Agricultura Keunsan de la Universidad Kim Il-sung bajo el auspicio del Comité Central de la Federación General de Ciencia y Técnica de Corea. Tomaron parte profesores, investigadores y técnicos de varias unidades. Se otorgaron certificados y premios a los que presentaron excelentes ponencias.